La igualdad entre los gentiles y los judíos era un secreto que nunca antes había sido revelado. Nosotros, los gentiles, como formamos parte de todas las familias de la tierra y de Cristo, podemos participar de la herencia que fue comprada con la sangre de Cristo. Somos llamados a estar llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Porque así como un alcohólico es controlado por el vino, también quien está lleno del Espíritu es controlado por el Espíritu. El Espíritu en nosotros es lo que nos une a Cristo. Una iglesia de creyentes llenos del Espíritu tendrá esposas que eligen someterse a sus esposos de la manera en que ellos se someten a Cristo. Esposos que darían su vida por su esposa. Hijos que obedecen a sus padres. Empleados que honran a sus empleadores porque en todo lo que hacen eligen actuar para Dios. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Qué testimonio para el mundo sería eso? Cristo nos cubrió con su sangre. Y por eso hemos llegado a ser coherederos de su herencia del reino eterno. ¿Estás listo para formar parte de esto? La ecuación es simple. Nosotros más Cristo igual uno. Un cuerpo, una esperanza eterna. Para pensar y debatir. Comenta la idea de ser rescatado, redimido de la esclavitud del pecado. ¿De qué modo esta idea te afecta hoy en tu vida diaria? ¿Piensas que nuestras iglesias serían diferentes si los creyentes en ellas estuvieran llenos del Espíritu? Lunes 22 de octubre. La fuerza de la unidad. Logos, Efesios 1:6. La mayoría de las personas que asisten a tu iglesia me diría que uno de los objetivos de la iglesia es lograr la unidad. Sin embargo, ¿es esto realmente algo que practicamos? Mi iglesia no es distinta de la tuya, dado que a menudo hay desunión a causa de alguna ofensa o rencor no perdonados. Todas estas cosas contribuyen a la falta de unidad en el cuerpo de la iglesia, que finalmente es el mayor deseo que tiene Jesús para su iglesia. Estoy seguro de que has visto la película El libro de la selva. En el momento en que se pronuncia la ley de los lobos, una de las frases realmente habla de la unidad. La fuerza de la manada es el lobo, y la fuerza del lobo es la manada. Esta cita habla verdaderamente de que somos mucho mejores juntos, aun cuando nuestra naturaleza tiende a que busquemos la independencia. Uno de los versículos que realmente contiene la esencia del deseo de Jesús para su pueblo se encuentra en Juan 17:21 y dice: «Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti». Cuando estudiamos la vida de Jesús, descubrimos que la fuerza que obtuvo para poner en práctica su propósito cada día provenía de su unidad con el Padre. Por medio de la oración y la conexión con Él, Jesús deseaba que nosotros experimentáramos esta misma unidad, pero a menudo nuestro egoísmo y orgullo se interponen y no podemos lograr la unidad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Analizaremos algunos pasajes para descubrir qué tiene para decir la Biblia sobre este tema en el libro de Efesios. Bendiciones en Cristo. Efesios 1:3 al 14. Nos han sido dadas muchas bendiciones, y una de ellas es el Espíritu Santo, versículo 13, que puede traer unidad al cuerpo de Cristo. Dios nos ha elegido para ser una parte de la historia y socios con Él en unir a las personas con Cristo. Este es un privilegio enorme. Uno de los beneficios de tener el Espíritu Santo es que podemos pedir su ayuda para unirnos con quienes forman parte de nuestra iglesia, para juntos ser una fuerza poderosa y llegar a la comunidad. El Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón para derribar las barreras de la falta de perdón y las cadenas del quebrantamiento. Pero, ¿cuán a menudo elegimos ignorar esa vocecita suave y aferrarnos a nuestro orgullo? Esto es exactamente lo que nuestro enemigo quiere y está trabajando duro para lograrlo. Para quienes eligen experimentar esta unidad con Cristo y con los creyentes que buscan terminar nuestra comisión, habrá bendiciones enormes y se derramará mucha fuerza. Cuando leo en este texto que Cristo nos ha adoptado gracias a lo que Jesús hizo, mi corazón anhela agradecerle haciendo lo que Él me pide. Es mi esperanza que escuchemos esa voz y experimentemos las bendiciones de ser una familia unida bajo el dominio de Cristo. Derribar la pared. Efesios 2, 11 al 22. El regalo de Jesús en la cruz quebrantó barreras que eran comunes en esa época entre judíos y gentiles. Como consecuencia, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 19. Así que ya no tenemos barreras entre judíos y gentiles, o circuncisos e incircuncisos. Sin embargo, como iglesia, todavía tenemos muchas paredes levantadas que nos separan de ciertos grupos o tipos de personas. Cuando mostramos favoritismos, no estamos teniendo amor para con los miembros de la familia de Dios, de la cual todos formamos parte. Así como a menudo tenemos disfunciones en nuestra familia terrena, hay disfunciones dentro de la familia de la iglesia, y es necesario hacer un esfuerzo intencional de nuestra parte para mostrar amor y derribar esas paredes. Unidad en un cuerpo. Efesios capítulo 4 versículos 1 al 6. El número uno es el más pequeño, pero la unidad es el mayor de todos. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Versículo 3. Creo que esta es la razón por la cual en las bienaventuranzas Jesús indicó que los pacificadores son benditos. Cada familia necesita al menos una persona así. Este versículo conecta muchos puntos de la Biblia. Necesitamos los frutos del Espíritu para tener unidad. Tenemos la tarea de crear unidad con ayuda del Espíritu Santo. Cuando poseemos unidad, Cristo está trabajando de manera más completa en nosotros porque Él está en todos. Versículo 6. Los líderes de la iglesia y la unidad. Efesios 4, versículos 11 y 12. Aunque los directivos de la iglesia tienen roles diferentes, el objetivo principal es estar unidos y unificar a la gente de la iglesia de Dios en pos de una misión. Cuando hay desunión en el nivel del liderazgo, es muy difícil que la iglesia mantenga la unidad. Nosotros, como líderes, damos ejemplo por medio de nuestras acciones, no por medio de palabras y sermones cuidadosamente elaborados. Las relaciones humanas en Cristo. Efesios 5, 15. 6 y 9. Para mantener la unidad en nuestras relaciones, este texto nos exhorta a animar a otros y a mantener un corazón agradecido. La Biblia menciona mucho la gratitud porque cuando la practicamos es mucho más difícil concentrarnos en lo negativo de la gente, en las situaciones o en las circunstancias. Este texto también habla en cuanto a diferentes dinámicas de relaciones y me quiero enfocar en la importancia de la unidad familiar. Cuando tenemos unidad dentro de nuestros hogares, podemos llevar esto a nuestra iglesia. Como esta unidad es elemental, el enemigo está realizando muchos ataques a nuestras familias. Se necesita mucha oración para lograr y mantener la unidad familiar. Para pensar y debatir. Examina la unidad de las familias de tu iglesia y cómo se correlaciona con la unidad general del cuerpo de creyentes. ¿Sientes que eres un ejemplo de unidad mediante las relaciones en tu familia y en la iglesia? Ora sobre esto. Martes 23 de octubre, la unidad con Cristo. Testimonio. Efesios 4, 1 al 6. En estos primeros discípulos había notable diversidad. Habían de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de carácter. A fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados, estos hombres de diferentes características naturales y hábitos de vida necesitaban unirse en sentimiento, pensamiento y acción. Cristo se propuso conseguir esta unidad. Con ese fin trató de unirlos con Él mismo. La mayor preocupación de su trabajo en favor de ellos se expresa en la oración que dirigió a su Padre, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Juan, capítulo 17, versículos 21 y 23. Su constante oración por ellos era que pudiesen ser santificados por la verdad, y oraba con seguridad, sabiendo que un decreto todopoderoso había sido dado antes que el mundo fuese. Sabía que el Evangelio del Reino debía ser predicado en testimonio a todas las naciones, sabía que la verdad, revestida con la omnipotencia del Espíritu Santo, habría de vencer en la batalla contra el mal, y que la bandera teñida de sangre flamearía un día triunfalmente sobre sus seguidores. Cuando están unidos en Cristo, los miembros resolverán los problemas de la Iglesia con simpatía, ternura y amor. La Biblia presenta delante de nosotros una Iglesia modelo. Sus miembros deben estar unidos los unos con los otros y en unidad con Dios. Cuando los creyentes están unidos con Cristo, la vid viviente, el resultado es que son uno en Cristo y están llenos de simpatía, ternura y amor. Lo que causa división y discordia en las familias y en la Iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la Iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia, ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades. Aunque habrá que hacer mucho de esto, sino en la unión con Cristo. Una gran parte de estar unidos con Cristo comienza con aprender el modo de estar unidos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y cuanto mayor sea la unidad que experimentemos con Cristo, más se verá esto en nuestras relaciones. Esto es parte de nuestra experiencia de santificación y perfección en Cristo, y algo que todos podemos buscar mejorar cada día. Para pensar y debatir. ¿Por qué nos pidió Dios que estemos unidos? ¿Por qué es necesaria la unidad para experimentar un reavivamiento? Miércoles 24 de octubre. Entrégate al amor. ¿Cómo hacer? Efesios 5:15 y 6:9. El amor es el material del que están hechos los sueños. Un tema explorado constantemente en las artes y el entretenimiento. Pero la Biblia presenta una imagen diferente de lo que es el amor. De hecho, establece un modelo sobre cómo amar a quienes tenemos más cerca. En Efesios 5:15, Dios nos llama a ser como Cristo y a vivir en amor. En primer lugar, tenemos que ser conscientes y cuidadosos con la manera en que vivimos. Esto significa reflexionar sobre la manera en que interactuamos con otros, expresamos nuestras emociones y nos comportamos. La Biblia nos dice que nos comportemos sabiamente y nos advierte específicamente sobre la bebida. Es interesante que la Biblia destaque la ebriedad. Los jóvenes en las culturas occidentales pasan por lo que se suele llamar un rito de iniciación en los años de adolescencia y juventud, cuando ir a bares y discotecas y embriagarse es simplemente parte de la iniciación en la edad adulta. Pero la Biblia nos advierte que esta condición es una puerta de entrada para el diablo, y muchos jóvenes han permanecido estancados en la cultura de la discoteca. Mucho después de la edad de la inocencia, comportarse sabiamente significa reflexionar sobre los efectos y consecuencias de nuestras acciones. De manera alternativa, comportarse sabiamente también significa ser muy cuidadosos con la manera en que tratamos a otros. Efesios 5:21 nos recomienda que nos sometamos unos a otros por reverencia a Cristo. Los capítulos 5 y 6 identifican cómo manejar relaciones familiares clave: esposas y esposos, hijos y padres, y amos y esclavos. Estos versículos han producido mucho debate en la Iglesia, en especial el 22, que aconseja a las esposas que se sometan a sus esposos. Sin embargo, tenemos que poner el énfasis en el versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí Dios nos dice que si lo tomamos en serio, respetándolo por quien es, nos someteremos unos a otros. Ahora, ¿qué significa someterse? El diccionario define la palabra como aceptar o entregarse a una fuerza superior o a la autoridad o voluntad de otra persona, o sujetarse a uno mismo a un proceso, tratamiento o condición específico. El verbo someter implica humillarse a uno mismo y poner el destino en manos de otro. Implica tener respeto y confianza en otra persona. Como tal, la palabra demanda mucho más de nosotros. Para someternos tenemos que cultivar relaciones que nos permitan tener fe y respeto por el otro. Sería extremadamente difícil confiar y tener fe en una persona y finalmente someternos a ella, si no la conocemos o la respetamos. Para pensar y debatir,

Analiza cómo esas personas interactúan unas con otras y cuál es el punto en común que las une. Investiga la raíz del significado de la palabra unidad y preséntala en la escuela sabática de la próxima semana. Organiza una actividad cuyo propósito principal solo se pueda lograr si todo el grupo coopera. Observa en la naturaleza la manera en que las hormigas trabajan juntas a fin de prepararse para el invierno. Reflexiona sobre la idea de que podrían tener una reunión familiar cada año en el invierno para celebrar su unidad en el trabajo laborioso. Lectura adicional. Elena de White, Conducción del Niño, capítulo 81. La coordinación del hogar y de la iglesia. Primera de Corintios 12. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Más preguntas del folleto de adultos. En Efesios 2, 11 al 22, Pablo indica una mejor opción para la comunidad cristiana. Nuestras diferencias, ¿cómo afectan nuestra unidad en Cristo? ¿Qué se acabó con la muerte de Jesús en la cruz? Vuelve a leer el versículo anterior. ¿De qué manera vemos reflejada en nuestra iglesia la realidad de lo que Pablo escribió aquí? ¿Qué desafíos persisten? Según Efesios 4, 1 al 3, ¿de qué manera los cristianos deben andar como es digno de su llamado en Cristo? ¿Qué decisiones puedes tomar ahora para estar seguro de que andas como es digno de la vocación con que fuimos llamados? Lee Efesios 4, 11. ¿Qué dones de liderazgo otorga Dios a la iglesia? Según Efesios 4, 12, ¿cuál es el propósito de Dios al dar dones especiales de liderazgo a la iglesia? ¿Cómo se relacionan estos dones entre sí? ¿Qué dones espirituales tienes y cómo los usas para la unidad de tu iglesia local? Lee Efesios 5, 22 al 6 y 9. ¿Qué impacto tiene en nuestra relación humana esta calidad de sumisión mutua en el hogar y el lugar de trabajo de un creyente en Cristo? ¿Qué principios puedes extraer de los versículos anteriores que puedan ayudarte a comprender mejor cómo debes actuar, según tu situación, hacia un miembro de tu familia o un compañero de trabajo? Reflexiona sobre esta declaración. En el cuarto capítulo de Efesios se revela tan clara y sencillamente el plan de Dios que todos sus hijos pueden aferrarse de la verdad. Aquí se presenta claramente el medio que Él ha establecido para mantener la unidad en su iglesia, que sus miembros revelen al mundo una sana experiencia religiosa. Comentarios de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1117. ¿Qué ves en Efesios 4 que señala hacia la unidad de la iglesia? ¿Qué podemos hacer para ayudar a garantizar esa unidad? La necesidad de humildad y sumisión es fundamental para el tema de la unidad. Sin estos rasgos, ¿cómo podría existir la unidad en la iglesia? Si somos orgullosos, estamos seguros de nuestras opiniones y posturas y no estamos dispuestos a escuchar a los demás, no tenemos ninguna posibilidad de lograr la unidad. ¿Cómo se aprenden esta humildad y sumisión? ¿De qué modo podemos tener unidad incluso cuando no siempre estamos de acuerdo en todo? Hasta aquí nuestra escuela sabática para jóvenes. Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos! Brilla cual luz en la oscuridad.